Muy bien, y nos vamos a las Sierras Chicas para conversar con los colegas, los amigos de la Asamblea del Chabascate. Estamos en comunicación con Darío de la Asamblea del Chabascate de las Sierras Chicas. Estimado Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te hago una pequeña corrección. No somos Asamblea de Chabascate, sino somos la Brigada Forestal Chabascate. Son dos cosas distintas. Bien. Gracias por la aclaración. Brigada Forestal, hubo un incendio el pasado viernes y sábado. Antes, pocos días antes, habían denunciado las amenazas sobre la comunidad Pluma Blanca. Sabemos que está la empresa Tucupil, Sociedad Anónima. ¿Qué relación hay entre este proyecto inmobiliario, el fuego, la comunidad indígena? ¿Qué nos podés comentar, estimado Darío? Mirá, digamos, acá la relación parecería como bastante simple en cuanto hay una empresa que quiere construir y hay gente que tiene la tierra que ellos necesitan para construir. El tema de si es intencional o no, como que se cae de maduro, faltarían por ahí alguna pericia, pero bueno, se cae de maduro que no había situación. Se encienda solo. Entonces, se ve como que, digamos, como que el fuego le es funcional a estas empresas, ¿no? A Tucupil y a lo que sea. Bien. No, claramente, es llamativo. En la misma semana en que habían amenazado a esta gente, se inicia el fuego. ¿Y cómo fue los procedimientos? Ustedes como brigadistas, ¿cómo fue el trato junto a los bomberos, junto al ETAC? ¿Cómo se daba en el terreno esta relación entre estos organismos y la gente que se organiza de manera espontánea? No, la relación es buena. De hecho, la Brigada Chabascate es una brigada que viene trabajando ya hace años con personería jurídica, con seguros, con capacitaciones, con todo. Entonces, la relación con los cuarteles es bastante fluida, porque nosotros no es que en el momento nos juntamos y vamos todos para el fuego. Digamos, ya venimos trabajando, haciendo cursos, haciendo cosas, entonces es muy buena. De hecho, digamos, el responsable del fuego es el cuartel que le corresponde y ellos nos llaman a nosotros y nosotros vamos a trabajar junto con ellos. Y con el tema de la CETAC, no es que se trabajó muy codo a codo, pero sí estaban y sí quedaron trabajando a la noche para enfriar lo que había sido el incendio, que bueno, se reactivó al otro día, pero no, tampoco se puede decir que es responsabilidad de ellos que lo hayan hecho mal. Así que ahí estaban. ¿El ETAC cómo funciona? ¿Cómo lo vieron ustedes en el terreno? ¿Es lo mismo que los bomberos? ¿Tiene alguna diferencia sustancial? El tema de que la CETAC, por lo que yo sé, tampoco quiero hablar como si fuera un erudito, ¿no? Pero por lo que yo sé, las CETAC están preparadas para varios tipos de cosas, o sea, no solamente incendios forestales, sino otras grandes catástrofes, que pueden ser inundaciones, pueden ser vientos o lo que sea, y esto es una de las cosas. Obviamente está formada en parte por bomberos, en parte por otros, por otras gente que han tomado, policías y lo que sea, y ellos están a órdenes del cuartel que corresponde, del cuartel que tiene responsabilidad sobre ese fuego en particular. Ahí estaban y estaban con las camionetas y bueno, yo no los he visto trabajar, personalmente no los he visto en acción, pero empezaron a trabajar después que nos fuimos nosotros, pero bueno, estaban ahí. Estimado Darío, ¿cómo está la situación ahora en la zona? ¿Ya estaría todo controlado? ¿No hay riesgo de reinicios? ¿Estaría totalmente controlado el fuego? Sí, de los fuegos esos que fueron dos días seguidos, los de Salsipuedes Candonga, al otro día, se disparó un fuego en la quebrada de San Francisco, también en Candonga, en otro lugar. Los muchachos del cuartel de bomberos del 113 tienen un domo puesto en Paso Blanco, que es el punto más alto de acá, y ellos el fuego lo vio un compañero mío de la brigada, que andaba de vigía por ahí y vio el fuego y avisó y llamó al cuartel de Salsipuedes. Pero los muchachos de los bomberos de la granja del 113 pudieron individualizar el auto con la cámara del domo y ya han pasado a la policía, a la justicia, los datos del vehículo. Ah, entonces fue intencional y con pruebas, digamos. Ahí tenés pruebas. En el otro no tenés pruebas. Acá ya tenés un vehículo con patente, con todo, que fue a prender fuego. Bueno, esperemos que rápidamente se investigue. Estimado Darío, gracias por tu tiempo y bueno, a no bajar los brazos en esa lucha denodada que dan las brigadas forestales acá en Córdoba. Bueno, no vamos a bajar los brazos, menos en esta semana que todas las condiciones de clima dan para que sea muy fácil un incendio, ¿no? Hay muy poca humedad, va a haber temperaturas altas y va a haber vientos, así que va a ser una semana en ese sentido complicada. Muchas gracias. Hablábamos con Darío de la Brigada Forestal del Chabascate en referencia a los fuegos que se vivieron el pasado viernes y sábado en esa región. Este es el Negro Fontana.